El tema para esta ocasión es un reino de reyes y sacerdotes en su segunda parte. Solo para hacer un pequeño recordatorio de la primera parte, de los aspectos más importantes de la primera parte, vimos en aquella ocasión que en la palabra de Dios se hace una declaración importante y se dice que Dios nos hizo para Él reyes y sacerdotes. Yo también les compartí en esa ocasión que en un momento, en un tiempo, yo creí que los cristianos éramos las dos cosas, reyes y a la vez sacerdotes. Pero en la Biblia solo encontramos dos ejemplos de personajes que son las dos cosas a la vez, reyes y sacerdotes. Uno de ellos es Melquisedec, que acabamos de leer de él, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y el otro personaje es Jesucristo, que lo menciona la carta a los Hebreos, donde dice que Jesús es rey de reyes, lo dice Apocalipsis, y también dice que Jesús es sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. De ahí no encontramos a nadie que sea las dos cosas. No significa que un rey en algún momento no pueda hacer alguna función sacerdotal eventualmente, ni que un sacerdote no pueda hacer alguna función regia eventualmente. Pero hay un llamamiento para cada persona, para cada hombre y para cada mujer, ya sea para ser rey o para ser sacerdote. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, porque nacimos con un propósito delante de Dios. Nacimos para ser reyes o nacimos para ser sacerdotes. Y veíamos que hay cosas que tienen en común. Una es que el rey era establecido a través de la unción y, por cierto, lo ungía el sacerdote. Y también veíamos que el sacerdote es establecido en el ministerio a través de la unción. Eso tienen en común. Otra cosa que veíamos es que hay un llamamiento de por medio. La Biblia lo dice en Deuteronomio 17, dice cuando escogieres rey, dice cuando eligieres rey sobre ti, como todos los demás pueblos, pondrás al que yo escogiere, dice el Señor. Es decir, que el rey era escogido por Dios. Y también la carta a los Hebreos nos dice que el sacerdocio, hablando de Jesucristo, que ni él ni Jesús eligió esa gloria para sí mismo, sino que la gloria de ser sacerdote fue por el llamamiento. Lo dice bien claro, dice, sino que el que es llamado. Ambos tienen un llamamiento, ambos tienen una unción, y ambos cumplen funciones importantes en el reino de Dios. Veíamos que la unción del rey la podemos definir de esta manera: cuando una persona tiene unción de rey, veíamos que algunas diferencias antes de dar la definición o de recordar la definición. Veíamos que los reyes iban a la guerra. Dice la Escritura que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra y David se quedó en la casa. Este pasaje que acabamos de leer de Génesis también hace referencia a que al inicio del capítulo 14 se hace referencia a que era el tiempo de ir a la guerra. Y es que cuando la economía de un país o la economía del reino, digamos, del reino de Dios establecido sobre la tierra, se disminuía, entonces lo que había que hacer era ir a la guerra, porque el reino se nutría o se financiaba a través de los despojos que hacía a los enemigos. Por supuesto, eso no significa que Dios mandaba a robar a su pueblo, sino que Dios les había entregado la tierra y les había dicho que había que sacar a sus moradores y también tomar los despojos. Era propiedad de ellos, era el mandato divino. De manera que así se fortalecía la economía. Los reyes iban a la guerra y los sacerdotes no iban a la guerra. El libro de Números dice claramente, cuando el Señor le dice a Moisés que saque un censo de los que pueden ir a la guerra, de 18 años arriba o de 20 años arriba, salvo, le dice, los levitas, porque ellos harán el oficio santo. Así es que los sacerdotes no iban a la guerra a combatir. Algunas veces Dios los mandó a la guerra, como en Jericó, que llevaban el arca del pacto, como en otras ocasiones, pero no a combatir, no a traer despojos, sino que ellos iban como portadores de la gloria de Dios, del arca. Entonces Dios llama a algunas personas a ser reyes. Y ahora sí voy a definirlo. La unción de rey es esa facilidad que Dios da a las personas para generar riquezas, para hacer negocios, los llamados negocios del reino de Dios. Estos negocios han de estar regidos por los principios de Dios, porque facilidad para hacer negocios no significa astucia humana, no significa la viveza que llamamos a veces de las personas, que este es bien buzo, ¿eh? Este es bien vivo, este es listo, este, hasta a veces usamos frases como esta, ¿no? Expresiones como esta, es que este es bien animala. No nos estamos hablando de la animalada, ¿no? Estamos hablando de la unción de Dios, estamos hablando de la capacidad que Dios da a las personas de hacer negocios. Mire, hermanos, yo conozco de gente así, que esta gente, hermanos, con una gran facilidad hace negocios. Y bueno, en Guatemala conocimos un hombre que decía él, miren, yo les aseguro que si piedras me dan, piedras vendo. Ese hombre llegó, nos contó cómo había llegado a Guatemala. Dice que él es judío, por cierto. Él llegó, dice, huyendo de la persecución, porque ya está bien, señor. Llegó huyendo de la persecución a Guatemala. Dice que llegó con $10 en 1940, no sé cuánto. No me recuerdo exactamente, pero llegó con $10 y llegó para una época navideña. Y él se sorprendió de ver que la gente compraba cohetes y los quemaba. Y decía, esta gente tiene dinero, quema el dinero. Entonces con los $10 que llevaba él, compró cohetes. Y vendió cohetes y le ganó. Y así, bueno, hoy les cuento que él le estaba dando testimonio ese día que tiene 125 casas en Guatemala y que vive de la renta. Y entonces el apóstol Guerra, que era quien nos los había presentado, dice, yo les aseguro, dice, que este hombre, si le dicen que venda piedras vende. Y él decía, sí, es cierto, yo siento el respaldo de Dios conmigo. Pero una cosa, dice, también quiero decir, dice este hombre, cuando yo vine, dice, me convertí a Jesucristo. Y desde antes de convertirme, dice, yo siempre tuve la devoción, así le llamaba él, la devoción de dar mis diezmos. De darle mis diezmos al Señor. Entonces, todo lo que yo he hecho en la vida ha prosperado. Vine con $10 y dice, cuando a los 30 años de estar en Guatemala yo tenía 125 casas ya, que son las que tengo, dice, desde aquel entonces, y no tengo más porque ya no quiero comprar más. Y vivo de eso, vivo de la renta, y hago lo que quiera. Y si yo puedo venderle, dice, hasta cosas usadas, y no crea que yo he sacado cursos de venta, nada de eso. A mí Dios me da la facilidad para hacerlo. Y los hermanos ahí dan testimonio que eso es cierto. Entonces, estamos hablando que Dios llama a algunas personas y les da esa capacidad, la unción de hacer negocios. Pero esos negocios han de ser regidos por los principios del reino. De otra manera, hermanos, no funciona. Puede ser que, fíjense que el fin último, hermanos, no es producir dinero como tal. El fin último, hermanos, es traer los recursos para hacer la obra de Dios. Y Dios, hermanos, no acepta que una persona traiga dinero mal habido. Fíjense que en el libro de Levíticos, el Señor está dando de algunas reglas, de algunas leyes generales. Y por ejemplo, dice, en ese mismo pasaje dice que si fueres al campo, dice, y encuentras un nido con huevos o con polluelos, y la madre estuviera ahí, dice, tomarás, ¿a quién tomarían ustedes? ¿A la mamá o a los polluelos? ¿A los huevos o a la mamá? Pues dice la Escritura, si hubieran huevos, tomarás a los huevos, dice, o a los polluelos, y dejarás ir a la madre. Pero yo les aseguro que si no sabemos esas cosas, vemos a la mamá y vemos a los polluelos y nos comemos a la mamá y nos comemos a los polluelos. Pero es un principio de Dios. Dios dice también, no sembrarás diversas semillas en el mismo campo. Son principios que Dios estableció. También dice, en ese mismo pasaje, dice el Señor, no traerás a la ofrenda de Dios el pago de un perro o de una ramera. Perro, le llama el Señor en ese caso, a los hombres que se acuestan con otros hombres. No traerás, dice, al altar el pago de un perro. Es decir, hermanos, que una persona que se prostituye y recibe dinero, por supuesto, porque se prostituye, no puede llevar ese dinero a las arcas de Dios. Es decir, no es que físicamente no lo pueda hacer, pero una cosa es que lo lleve y otra cosa es que Dios lo reciba. Y otra cosa es que Dios lo bendiga eso. Mire, hay gente, hermanos, que hace negocios mal habidos y dice, pero le voy a dar el diezmo a Dios. Y creen que con eso ya Dios se queda callado, que Dios acepta. Mire, Dios no acepta sobornos, hermano, de nadie. Primero, Él no tiene necesidad. A David le dijo, o a Asaf, le dijo en el Salmo 50, si yo tuviera hambre, le digo, no te lo diría a ti, le digo. Porque creían que con llevarle los sacrificios, las ofrendas a Dios, ya con eso Dios estaba pagado y Dios tenía que tolerarlo o soportarlo. Pero Dios les dice, si yo tuviera hambre, no es a ti a quien te lo diría. Para empezar, le dice Dios, mía es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, hasta vos sos mío, le estaba diciendo. Conozco a las aves del campo por su nombre, a cada una las conozco. Son mías. Si por hambre, vos crees que lo que estás haciendo es mitigándome el hambre, te equivocaste. Sacrifica la danza, camina rectamente. Eso es lo que Dios estaba demandando del hombre, hacer los principios, vivir bajo los principios. La unción de rey tiene que ver entonces con generar riquezas, con generar recursos para el reino. Pero esos recursos han de ser recursos que se producen bajo los principios de Dios. Es decir, ahí no hay engaño, no hay mentira, no hay manipulación, no hay medida falsa. Mire, hermano, Dios aborrece las medidas falsas. Lo decíamos un día de esto, y lo repito, un cristiano no puede estar vendiendo libras de azúcar de 15 onzas, de 14 onzas. No puede estar haciendo eso. No es de Dios. Eso no es de Dios. Porque, hermanos, hemos de producir con los principios del rey. Y si no es libra, póngale casi libra. Póngale ahí una palabrita que diga casi, para que no engañe a la gente. Pero no podemos hacer eso. La Biblia dice claramente que Dios aborrece la medida falsa. El peso falso lo aborrece Dios, hermano. Lo detesta Dios. Así es que revisemos cómo estamos produciendo bienes para el reino. La unción de reyes es para eso, para traer recursos al reino. Fíjense que también el profeta Malaquías, en el capítulo 2 de su libro, está exhortando a los sacerdotes, porque los sacerdotes ya no predicaban o ya no enseñaban en el templo acerca del pacto con Leví. El pacto de Leví se refería al hecho de que 11 tribus iban a trabajar produciendo riquezas, y la tribu de Leví, que era la tribu, la doceava, digamos así, o decimosegunda, ellos iban a dedicar a los oficios santos, y ellos no iban a tener heredad, ni iban a tener, hacer otra cosa que no fuera el oficio santo. Entonces, el pacto de Leví era que las otras 11 tribus los iban a mantener ahí. Y el profeta está exhortando a los sacerdotes en el libro de Malaquías, porque ya no enseñaban eso. Y al no enseñar eso, están acarreando maldición sobre el pueblo. Y justamente así comienza hablando el capítulo 2 de Malaquías. Maldeciré vuestras bendiciones, dice Jehová. Porque ya no enseñaban eso. Ya no lo enseñaban. Entonces, para Dios eso es importante, hermano. Él ha hecho un llamamiento para ser reyes a algunas personas y también a otros para ser sacerdotes. Pues, vemos en el pasaje que hemos leído, a Abraham, padre de la fe, un hombre con una unción sacerdotal, un intercesor. Lo vemos intercediendo por Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le dijo que lo iba a destruir? Este hombre se puso en la brecha y le dijo a Dios: mira, Señor, quizás hayan 50. Y el Señor le dijo: mira, si hay 50, hasta por esos 50 no voy a destruir. Mira, Señor, quizás hasta que llegó a 10. Ya no llegó a 5. Dios ya no lo dejó llegar a 5. Sino que vemos en el pasaje que Dios habla antes que hable Abraham. Y le dice que lo que va a destruir Sodoma. Porque 5 sí había. Ahí estaba Lot. Ahí estaban la familia de Lot. Y por ellos iba a salvarse la nación. Iban a seguir haciendo lo que hacían. Ya saben ustedes cuál era el problema de Sodoma y de Gomorra. Bueno, no eran los únicos. El profeta Jeremías habla que habían otros problemas espirituales en Sodoma y Gomorra. Pero bueno, el problema primordial que deja entrever Génesis era la homosexualidad. Había un desorden ahí y la gente hacía lo que le daba la gana y había un total irrespeto a Dios y a la autoridad de Dios. Entonces, Abraham era un intercesor, él era haciendo una función sacerdotal, pero también vemos a Abraham en la función sacerdotal, pero también vemos a Abraham principalmente haciendo una función regia, porque en el pasaje que leímos lo vemos a él guerreando con otros reyes y lo vemos el resto de su vida a Abraham haciendo funciones de rey. Es decir, que Dios le había dado unción a rey a Abraham para generar riquezas, y la Biblia da testimonio que Abraham era riquísimo, y es más, era tanta su riqueza material como espiritual que también Dios le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y Dios hace una promesa para la descendencia de Abraham. Así es que Abraham era, aunque hizo alguna función sacerdotal, Abraham principalmente hablando tenía la unción de Dios para generar riqueza. Generó tantas riquezas que recuerda que su sobrino Lot también le hacía trampa, ¿verdad? Pero decidieron separarse. Y Abraham siguió recibiendo bendiciones porque Dios le dijo que le iba a dar oro, plata, piedras preciosas y que Dios le iba a dar ganado y abundancia. Y así sucedió. Vemos a Abraham en su función de rey entregando los diezmos de todo a Melquisedec. Ese es un principio importante en el reino, del que quizás no voy a hablar tanto el día de hoy porque no es ese mi propósito. Hablar sobre los diezmos y las ofrendas, sino más bien hablar sobre la unción de Dios en nuestra vida. Dios entonces, hermanos, nos ha, algunos nos llamó a ser reyes, a otros nos llamó a ser sacerdotes. Y como en el caso de Saúl, que comentamos también la vez anterior, Saúl, habiendo recibido la unción para ser rey, quiso hacer una función sacerdotal y Dios lo reprendió por eso. Él quiso ofrecer, él ofreció el holocausto y Dios le dijo: locamente has actuado. Dios te hubiera confirmado el reino hoy, pero él te ha desechado y se ha buscado uno mejor que tú, que fue David. Y David también fue ungido por rey para sustituir a Saúl. Es una locura, si tenemos un llamado para ser reyes, es una locura querer ser sacerdotes. Y si tenemos llamado a ser sacerdotes, es una locura querer ser reyes. Yo ya les he puesto ejemplos de eso. Y hoy más bien quiero centrarme en la relación entre reyes y sacerdotes. Porque aunque tienen llamados distintos, ambos tienen un llamado hacia el reino de Dios. A hacer tareas distintas, pero ambos tienen que ver con el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Y yo quiero que veamos, en primer lugar, vemos esa relación entre Abraham y Melquisedec, entregando los diezmos y, hermanos, haciendo riquezas abundantes. David, se estima, según algunos expertos, que David por lo menos generó $1 billón para el reino, de los despojos que él hizo a los otros reinos. Por lo menos $1 billón. Yo creo que después de eso nadie duda que David tenía unción para generar riqueza, ¿no? Y ese era el trabajo de David. Él quiso construirle templo al Señor, que era una función propia de los reyes, pero también que tenía que ver con los sacerdotes. Y Dios le dijo a David: no, David, porque has derramado mucha sangre. Por eso no te lo voy a permitir. Cada quien en el llamado que tiene, cada quien en la función que Dios le ha delegado. Y también veíamos que la proporción, hay más reyes que sacerdotes, porque de las 12 tribus, 11 se dedicaban a producir bienes, a producir riqueza, y una a hacer la función sacerdotal. Ahora quiero que veamos otros ejemplos de reyes y sacerdotes. Por ejemplo, quiero que vean Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículos del 1 al 3. Ya les dije que los dos únicos personajes que son reyes y sacerdotes a la vez son Melquisedec y nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él. En ese momento vemos a Jesús haciendo ¿qué clase de función? ¿Sacerdotal o una función regia? Más una función sacerdotal. Dice el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras cuantas, unas pocas mujeres, o eran muchas, y otras muchas que le servían, ¿cómo le servían al Señor? De sus bienes, ¿verdad? En el griego, en el texto griego, eso es más gráfico, es más claro. Le servían de sus bienes, más que de sus bienes, la idea de servirle de sus bienes era, le daban de sus pertenencias, de sus bienes. Hay un detalle, hermanos, que muchas veces hemos pasado por alto, y yo quiero hacerlo notorio en esta mañana. Porque, hermanos, Dios está levantando, está fortaleciendo el ministerio de la mujer, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y, hermanos, el diablo consiguió por mucho tiempo que a la mujer, ministerialmente hablando, se detuviera relegada. Porque el diablo sabe, hermanos, que las mujeres son poderosas cuando tienen la unción de Dios. Y, hermanos, yo quiero decirles, y ojalá que no lo olviden, que el ejército de mujeres que Dios está levantando se va a convertir en el peor dolor de cabeza, en la peor pesadilla del enemigo. Porque, hermano, mire, las mujeres, hermano, tienen muchas veces más disposición que los hombres. Las iglesias generalmente están llenas de mujeres, hermano. Por lo general. Y, hermanos, el detalle que quiero hacer notorio ahora, quiero que vean quiénes mantenían, económicamente hablando, el ministerio de Jesús. Eran las mujeres, hermano. Ahí andaban las mujeres detrás de Jesús, porque dice que le seguían. Vea de nuevo. Dice el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus... dice, aconteció en el 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades. Mire, y estas mujeres, antes no habían carros, hermano. No eran mujeres que decían, si me llevan carro voy, ¿verdad? Dice, ahí andaban caminando. Por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino, y los doce con él y algunas mujeres. Hermano, no crea que las mujeres solo andaban de adorno ahí. Lo que dice el versículo 1 de anunciando y predicando el Evangelio es aplicable al Señor, a los doce y a las mujeres. Estas mujeres ahí andaban con ellos. Tal vez su habilidad no era la de ministrar, pero también estas mujeres cumplían otra función importante en el ministerio de Jesús. Les servían otro montón de mujeres. Las que predicaban eran las que menciona ahí, miren. Magdalena, haciendo función sacerdotal. Juana, la mujer de Chuza, haciendo una función sacerdotal. Y Susana. Y las otras que menciona, haciendo una función regia, es decir, proveyendo para el ministerio. Y ahí andaban, hermano. Ahí andaban. Estas mujeres le servían de sus bienes. Yo quiero decir algo, hermano. que yo creo, no tengo el dato, no tengo datos para probárselos, pero sospecho, hermano, que la iglesia en general se sostiene por las aportaciones de las mujeres. Yo creo, hermanos, porque he visto más obras de mujeres que de hombres, que las mujeres son más fieles en sus diezmos que los hombres. Y aunque me miren así, el ministerio de Jesús, el ministerio sacerdotal de Jesús, siendo apoyado económicamente por las mujeres, mire, Jesús no necesitaba dinero, hermano, si él es el dueño del oro y de la plata, pero ministerialmente hablando, es necesario, hermano, es necesario. Y el tesorero, ya saben quién era, ¿no? Era Judas. Yo creo que ese ni daba, ese robaba, y el Señor se lo dijo que era ladrón. Y le dolía cuando aquel perfume fue derramado en los pies de Jesús, ¿se recuerda? ¿Y lo derramó quién, hermano? Una mujer. Una mujer que no le dolía darle al Señor. Y al otro le dolió, ¿verdad? Y decía, mira, le digo, y no se pudo haber vendido eso mejor. Y el Señor le dijo, mira, en ese pasaje que el Señor le dice que sabía eso porque este es ladrón. Era ladrón. El que andaba el dinero, mañoso. Y yo creo que lo del ladrón no solo era porque sacaba, sino porque tampoco daba. Y al no darle, robamos a Dios. Así es que estas mujeres que andaban ahí no son las únicas, hermano. Nosotros podemos ver en el libro de los Hechos a Febe, por ejemplo. Febe era una mujer, hermano, dadivosa. Y que daba manos, hermanos, para el ministerio de Pablo y de los apóstoles. Podemos ver también mujeres que no daban en efectivo, quizás porque no podían, pero daban en especie. A Dorcas, por ejemplo. Dorcas, Tabita, aquella mujer que hacía vestidos y le regalaba a los pobres, hermano. Era una manera de dar, de invertir en el reino. La relación entre reyes y sacerdotes es una relación que Dios ha establecido, hermano. Y que el diablo ha querido, hermanos, distorsionar. Miren, la gente le ha dicho, movida por el diablo, la gente le ha dicho a la gente, a los que nos dedicamos al ministerio, toda clase de cosas: vivianes, vividores, come gallinas, bueno, todo lo que se les ocurre. Pero esa es una relación que Dios estableció, ¿no? Y ante lo establecido por Dios, ¿qué podemos hacer? Unas personas tienen un llamado para una cosa y otros para otra. Vean que el ministerio de Jesús era un ministerio, hermanos, sustentado, económicamente hablando, principalmente por mujeres. Yo creo que las demás gente, había gente que les daban ofrendas. Donde iban, había gente que les daba ofrendas. Y Jesús les dijo, miren, cuando vayan, les dijo a los 70, no lleven oro, no lleven nada, porque Dios les va a dar. ¿Por qué les dijo eso el Señor? Él les estaba mandando hacer una función sacerdotal. Y Dios sabe, hermano, que el que hace la función sacerdotal, Él le provee. Por eso le dijo, no lleven oro, ni plata, no lleven alforja, ni espada, no lleven nada, porque el obrero es digno de su alimento, dice Mateo. El apóstol Pablo lo dice, cuando le dice a los corintios, dice, es digno de su salario. Así es que reyes y sacerdotes tienen una relación estrecha en el reino. Una relación que ha sido instituida por el Señor. Quiero también aprovechar a decir que esto de la unción, tanto para hacer función de rey como para hacer función de sacerdote, no tiene nada que ver con el género. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, claramente dice que para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer. No la hay. Hemos tratado, hermanos, de romper esos esquemas que no provienen del cristianismo, provienen de ahí por el siglo III, cuando hubo una alianza pagana con Roma, pero no provienen del cristianismo. No son los datos originales del cristianismo. Entonces, vemos que la mujer puede hacer funciones, hermano. Vemos que el apóstol Juan, por ejemplo, escribe a la hermana Apia. Mire qué bonito el nombre, ¿eh? Hermana Apia, suena verdura un poco eso, ¿eh? Le escribe a la hermana Apia y a la gente que estaba en la casa de ella. Cuando se ve la expresión en el texto griego, es más fácil entender que Pablo está escribiendo a una mujer que pastoreaba un grupo en su casa. No está claro si Junias era hombre o era mujer. Algunos piensan que era mujer, otros que era hombre. Pero imagínense si Junias era una mujer. Pablo dice a los romanos que Junias era una mujer notoria entre los apóstoles. El ministerio de la mujer, hermanos, es un ministerio aprobado por Dios. Bueno, en esta iglesia hemos tenido ordenación de pastoras. Y en esta iglesia una mujer puede, ordenada al ministerio, puede hacer lo que hace un pastor. Y no tiene por qué ser tropiezo para nadie. Porque el llamado, la unción, no es cuestión de género. Puede llamar Dios a una mujer a hacer función sacerdotal, o puede llamar también Dios a una mujer a hacer una función de rey. Además también, quiero hacer notorio algo. Jesús, no fue, quiero afirmarlo de esa manera, Jesús, hermanos, no fue un pobre predicador, o dicho de otro, al revés, un predicador pobre. No pudo haberlo sido, hermanos. A veces imaginamos a Jesús harapiento y sin riqueza, sin bienes. Pero la Biblia da testimonio que Jesús tenía casa, hermano. Y al parecer, no solo una, tenía varias. ¿Y sabe por qué le digo esto, hermano? Le digo esto porque la carta a los Gálatas habla de que los herederos de las promesas de Abraham serían ricos. El Señor está hablando de que siendo pobre se enriqueció, siendo rico se empobreció para enriquecer a otro. Pero hermanos, Jesús era o no era descendiente de Abraham. Y como descendiente de Abraham, hermano, heredero de las promesas, ¿o no? El mejor ejemplar del heredero de las promesas era Jesús, hermano. Yo no puedo imaginar a Jesús. En un tiempo quizás así me lo imaginé, porque así me lo habían pintado. Pero no es el Jesús que pinta la Biblia, hermano. Bueno, decía una persona, pero yo sí creo que Jesús era pobre, porque cuando tuvo que pagar el impuesto, le dijo a Pedro que fuera a pescar. Le dijo a Pedro que fuera a pescar y sacara una moneda y pagara los dos, los impuestos de él y los de Jesús. Pero bueno, por ahí decía un hermano, yo no sé si en ese entonces había otra forma de dinero, pero dice, lo que pasa es que Jesús no tenía moneda, por eso mandó a pescar. A saber, no sé si había otra forma de dinero. Pero creo que de la manera que haya sido, hermano, imagínense si Jesús podía hacer eso. Podía hacer eso de decirle a Pedro, mira, tirar la red ahí, sacó un pescado y adentro tiene una moneda. ¿Qué no podía hacer eso, hermano? ¿Cuánto dinero no podría tener? Yo no imagino a Jesús como pobre, quizás por el oficio. Algunos dicen, bueno, Jesús era carpintero, pero realmente, hermano, la Biblia no dice que Jesús era carpintero. La Biblia dice que Jesús era tectón. Esa es la palabra que se usa en el texto griego. Tectón, que es de donde viene arquitecto. Tectón era, hermano, una persona que dirigía el trabajo de otros. Tectón era algo así como un maestro de obra en aquel entonces, el equivalente hoy a un arquitecto. De hecho, la Biblia en alguna vez le llama a Jesús arquitecto, cuyo arquitecto, habla de la ciudad, cuyo arquitecto es Dios. De manera que el ministerio de Jesús no era un ministerio, hermanos, que caminaba, avanzaba en medio de la pobreza. Mire, es que hemos sido influenciados, hermanos, por ideas que no son propias del cristianismo. Los famosos votos de pobreza. Hermanos, y el deseo de Dios, la Biblia lo dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. El problema, hermanos, no es el dinero. Dios nunca dice que el problema es el dinero. El problema es el amor al dinero. Pero esas ideas, hermanos, que no son propias del cristianismo. Miren, los votos de pobreza los hacían los griegos. Los hacían los romanos, hermanos. Y era parte de sus cultos. el hecho de golpearse, el hecho de lacerarse, no son propios del cristianismo. No son, los Baales hacían eso. ¿Recuerdan ustedes los sacerdotes de Baal? Un culto pagano. Esas ideas, hermano, del voto de pobreza, que a los pobres siempre los tendréis. Por otro lado, la famosa teología de la liberación, ¿verdad? Que manipuló el significado de la palabra para llevar a la gente a confrontaciones bélicas. Ha ejercido influencia en que el cristiano debe ser una persona pobre. Y entre más pobre, más espiritual. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Abraham era riquísimo. Así dice la Biblia. Era riquísimo. Las mujeres que ayudaban a Jesús tenían dinero. Y las en la iglesia, hermano, podemos ver muchos ejemplos. En la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, podemos ver ejemplos de personas, hermanos, que eran económicamente fuertes. Y es más, mire el testimonio que la Biblia da. Dice que en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, del 46 en adelante, dice que, hermanos, ninguno padecía necesidad. Nadie tenía necesidad. Así era la iglesia del principio, ¿no? Igual que la nuestra, ¿verdad? Ninguno padece necesidad. Pero hemos sido seducidos por el engaño. O quizás andamos queriendo hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Una idea más. Hay algún... Estamos hablando de la relación entre reyes y sacerdotes. Hermanos, si alguien anduvo en el pacto abrámico, como lo dije hace un momento, pues Jesús. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, el Señor le está diciendo a Israel, cuando hayas prosperado, porque el deseo de Dios era que prosperara, no te olvides. No te olvides que Jehová es el que te da la sabiduría, Jehová es el que te da el poder para hacer las riquezas. Véalo en Deuteronomio 8:18. Ese es un principio importante. Dios da capacidad de hacer riquezas. Lo que Dios no quiere es que nosotros idolatremos al dinero. Pero Dios nos da capacidad de hacer riqueza. Mire, yo soy, me bendice mucho el Señor, hermano, cuando soy muy edificado, cuando oigo los testimonios que ustedes me dan. De hermano, desde que yo decidí dar sin temor, dar con liberalidad, darle mis diezmos al Señor y ofrendar, hermano, Dios me ha prosperado. Ustedes mismos me han dado ese testimonio. Y hermano, yo les puedo decir lo mismo, hermano. Yo también, hermano, si yo hubo un tiempo en que no diezmaba. O yo decía, le ponía el sobre diezmo, pero lo que ponía dentro no era mi diezmo, era mentira. Eso es robarle a Dios, hermano. O como me decía un día de esto un hermano, me dijo, aquí le traigo este diezmito. Y hermano, no hay diezmito. Yo, ¿sabe qué le dije al hermano? Mire, hermano, se lo voy a devolver y quizá usted lo necesita más. Pero a Dios no le dé lo que le sobra. Tome y lléveselo. No, hermano, si para que Dios me bendiga. No, hermano, lléveselo. No, hermano, me dijo, yo voy a traer lo demás. Entonces lléveselo y cuando tenga lo demás lo traen. Entonces acepte eso como una ofrenda, no como diezmo. Entonces táchele ahí, no diga diezmo. Hermanos, a la gente hay que enseñarle. Mire, Dios no tiene necesidad, hermano. Dios no tiene necesidad. Los recursos son para hacer la obra, hermano. Y hermanos, Dios bendice a las personas que obedecen sus principios. Y hermanos, la obediencia a medias es desobediencia total. Usted no puede obedecer a medias. Vamos a hablar un día de esto, de la obediencia, de lo que significa obedecer y de lo importante que es para Dios, hermanos, la obediencia. Así es que Deuteronomio 8:18 lo tenemos, ¿verdad? Lo vamos a leer y nos vamos a quedar ahí en esa parte porque vamos a seguir hablando sobre el tema. Deuteronomio 8:18, fíjense que desde el principio el Señor les dice en el versículo 2, y te acordarás por todo el camino, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, etcétera. Dice el versículo 17, miren. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Miren, ese es un peligro, pensar que es por su inteligencia, que es por su astucia, su capacidad. Y dice el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermanos, Dios juró por sí mismo, así lo dice la Escritura. Juró por sí mismo porque Abraham se durmió, hermano, cuando Dios hizo pacto con Abraham. El pacto de los animales partidos, dice que dividió los animales, los partió los animales, y una antorcha de fuego pasaba en medio de los animales partidos. Y Abraham dice que dominado por el sueño se durmió. Y entonces Dios juró por sí mismo, porque Abraham estaba dormido, que bendeciría. Dios juró por sí mismo, hermano, que daría bendición a los que bendijeran a Abraham. Y a los que maldijeran a Abraham, también les traería maldición. Así que, hermanos, Dios le está diciendo a Israel, mira, Dios te da las riquezas y el poder para hacer las riquezas, no porque sean lo que son ustedes, no por su fuerza y su capacidad. Dios se los da porque Él juró a Abraham que así lo haría. Y, hermanos, la carta a los Gálatas dice claramente que nosotros, los cristianos, no siendo judíos, somos por la fe la descendencia de Abraham. Así que, hermano, porque hay una promesa de Dios, un juramento de Dios de por medio, hermanos, tenemos nosotros la sabiduría de Dios para hacer las riquezas. Pero oiga, es la sabiduría de Dios que funciona bajo los principios de Dios. Habrán tentaciones que el enemigo le va a poner. Habrán tentaciones como, mira, solo esta vez, y das el diezmo, o das una buena ofrenda. Pero solo esta vez más, hermano, rechace todo eso. Rechace eso en el nombre de Jesús. Una ilustración y termino. El hermano Paul Cuny, creo que ya se las conté, él hablaba de un negocio que hizo un hombre de pacto, un hombre que no tenía trabajo, y le ofrecieron, él es constructor, ¿no?, o contratista más bien, le ofrecieron un negocio de $70 millones, y este hombre dijo, yo acepto bajo ciertas condiciones. Por cierto, él dijo que eran tres, yo me recuerdo de dos. Una dijo que el 10% de esos 70 millones sean depositados en una cuenta de la iglesia, es decir, para uso del reino de Dios, a un inconverso diciéndole eso. Dos, que la empresa constructora sea la empresa del hermano Paul Cuny, y el tres no me recuerdo cuál era. El caso es que, y si no, no hagamos negocio. Hermano, yo me pongo a pensar si yo hubiera hecho lo mismo. Si quizás ni me hubiera acordado del diezmo, a saberlo. Si hubiera dicho, pero este hombre dijo, mire, lo primero es que de eso den el diezmo, Señor. Si no, no hagamos negocio. Y no tenía trabajo. Y entonces la empresa consultora le dijo, bueno, hagámoslo. Y depositaron los primeros $7 millones. Imagínense qué bendición que llegue una ofrenda, un diezmo de esa manera. Porque, hermano, esta gente trabaja en base a los principios del reino. Y por eso tienen lo que tienen. Por eso, bueno, les cuento que el hermano Paul Cuny, y no lo dice él, lo dice la gente que tiene el control de las finanzas donde él diezma, que este hombre no da el diezmo en su iglesia. Este hombre da el 70% de su ingreso. Y tiene una empresa que se llama Constructores de Castillos, que hace mansiones para millonarios, para artistas del cine, hace residencias para gobernantes, para gente de ese tipo de casas en las que él construye únicamente. Entonces, hermanos, veamos que Dios no es hombre para que mienta. Dios ha dicho, hermano, que si nosotros sembramos abundantemente, también vamos a cosechar abundantemente. Pero hoy he querido hacer énfasis en la unción del rey y la relación que hay entre el rey y el sacerdote. Vamos a hablar, si Dios lo permite, después de la función del sacerdote, porque el sacerdote tiene funciones que cumplir también importantes para el reino de Dios. Así es que, hermanos, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. reconozcamos que Dios nos da la sabiduría. No necesitamos la astucia del diablo, porque Dios nos da la sabiduría y el poder para hacer las riquezas. Pero al recordarnos de eso, también recordemos que hay una manera de mantener la bendición, y es dándole al Señor lo que a Él le corresponde. Vamos a orar.